Quisiera olvidar cuánto te quise. Quisiera olvidar que me quisiste. Quisiera poder volar en las alas del viento. Quisiera borrar tu amor de mi pensamiento. Yo quiero que sepas que yo te quiero. Y aunque pasen los años, yo te espero. Quisiera poder vivir en tu pensamiento. Quisiera estar cerca de ti en ese momento. Vuela, corazón mío, hasta las estrellas. Que no puedo vivir sin ella. No puedo vivir sin su calor. Vuela, corazón mío, hasta el infinito. Que ese amor yo necesito. Yo necesito para vivir. Quisiera olvidar cuánto te quise. Quisiera olvidar que me quisiste. Quisiera poder volar en las alas del viento. Quisiera borrar tu amor de mi pensamiento. Yo quiero que sepas que yo te quiero. Aunque pasen los años, yo te espero. Quisiera poder vivir en tu pensamiento. Quisiera estar cerca de ti en ese momento. Vuela, corazón mío, hasta las estrellas. Que no puedo vivir sin ella. No puedo vivir sin su calor. Vuela, corazón mío, hasta el infinito. Que ese amor yo necesito. Yo necesito